Boto la mami pa'l suelo. ¿Qué pasa? La moña no se tranca. Con el verdadero perreo. Yeah, yeah. El pistolón en la cintura. Y con una mami que está dura. Y que salgo pa' la carretera. Los enemigos que la vean de afuera. Y más si no factura. No tienen ni uno en la cartera. Otrón, ya tú sabes que ando en el callejón con el blon. Reggaetón pa' que me dé el culón. Es de todo. Que te hago cuando te tengo en posición. A lo que me tiran yo lo dejo en modo avión. Locotrón, ya tú sabes que ando en el callejón con el blon. Reggaetón pa' que me dé el culón. Es de todo. Que te hago cuando te tengo en posición. A lo que me tiran yo lo dejo en modo avión. Dale sicaria. Yo sé que te gusta la malaria. Estoy con mi combo controlando el área. Y que te tengo en pose. En la disco mezclando la pelco con la rosa. La discoteca desde los 16. Los tigres de la yeca no respetan la ley. Ella baila este perreo y pa' las otras no hay break. Aquí nos fumamos el feeling y la tenemos en play. No te confundas conmigo, no le erre. Mira que soy de barrio, criado en la Ferrere. Era el patito feo de la clase. Ahora le doy clase y le meto a sus mujeres. Un vacilón. Rompo la cumbia y el reggaetón. Tenemos explotado el party, mujer, un montón. Que las botellas vengan, no paren. Yo soy real, conmigo vos no te compares. Locotrón, más tú sabes que ando en el callejón con el blon. Reggaetón pa' que me dé el culón. Es de todo, que te hago cuando te tengo en posición. A lo que me tiran yo lo dejo en modo avión. Locotrón, más tú sabes que ando en calentón. Fumo un blon y me como ese culo que parece un bombón. Me encanta cuando en cuatro te tengo en posición, mami, en posición. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Yeah, yeah. Mario la moña. La moña en combinación no se tranca. Con el villano. Y andamos por el cielo con el ángel del sonido. Reggaetón, locotrón. Mua.